Estos son los titulares del lunes 7 de febrero. Tokio registra número récord de casos de coronavirus para un domingo. Japón intenta aplicar 1 millón de dosis de refuerzo diarias contra el coronavirus. El saltador de esquí Kobayashi Ryoyu gana el primer oro para Japón en la Olimpiada de Invierno. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las autoridades sanitarias de Japón informaron que el domingo había habido 89.145 nuevos casos de coronavirus y 68 defunciones. Por su parte, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 17.526 infecciones en la capital. La cifra es alrededor de un 10% más alta que la registrada una semana antes y constituye un récord para un domingo. Según las autoridades, 5 personas murieron de COVID-19. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha ordenado a los ministros pertinentes que redoblen los esfuerzos a fin de alcanzar lo antes posible este mes el objetivo de administrar 1 millón de dosis de refuerzo contra la COVID-19 por día. Kishida emitió la directiva el lunes en medio del repunte de los casos de coronavirus en todo el país. También hará un llamamiento a los gobiernos municipales y a las empresas a colaborar para alcanzar la meta. Durante conversaciones con los ministros relevantes el domingo, el primer ministro confirmó su plan de acelerar la campaña de vacunación con la tercera dosis. Kishida buscará un esfuerzo activo para promover la vacunación de docentes y del personal de guarderías, ya que el virus se ha estado propagando en escuelas y centros infantiles. Además, alentará a efectivos de la policía y a bomberos a inocularse para que puedan continuar brindando sus servicios. Kishida tiene previsto solicitar a 2 centros de vacunación a gran escala controlados por el Estado que incrementen su capacidad de inoculaciones por día al nivel alcanzado el año pasado. Los centros están situados en Tokio y en Osaka y son administrados por las fuerzas de autodefensa. Según un grupo de científicos, la incidencia de nuevos patógenos como el coronavirus actual podría ocasionar durante cierto tiempo repetidos brotes de variantes que causen síntomas graves. En el grupo se desempeña el profesor Sasaki Akira de la Universidad de Graduados para Estudios Avanzados Sokendai. Los científicos aplicaron una metodología matemática para analizar la variación patogénica y la inmunidad humana. Los patógenos, incluyendo los virus, se neutralizan cuando los humanos adquieren una inmunidad apropiada. Sin embargo, si mutan constantemente, pueden eludir el sistema de defensa del organismo. El grupo señala que sus investigaciones muestran que los patógenos capaces de reproducirse rápidamente en grandes cantidades mutan con más facilidad, por lo que son más aptos para evadir la inmunidad humana y hacerse más contagiosos. Este tipo de patógenos podrían causar enfermedades más graves en las personas a las que infectan, posiblemente volviéndose prevalentes con mayor frecuencia. Sasaki indica que aún existen muchas enfermedades infecciosas que no han podido erradicarse debido a que sus patógenos han evadido el sistema inmunológico humano. Agrega que se deben tomar diversas medidas bajo el supuesto de que el coronavirus podría volverse un patógeno de esas características. El Comité Olímpico Internacional, o COI, ha defendido sus medidas contra el coronavirus implementadas para los Juegos de Invierno de Pekín. El comité organizador informó que hasta el domingo, 142 deportistas y otros miembros de los equipos nacionales habían dado positivo por coronavirus. Entre ellos se encuentran candidatos a la medalla de oro en salto de esquí y combinada nórdica. El director ejecutivo del COI para los Juegos, Christophe Duby, dijo a reporteros el domingo que se siente apenado por los deportistas que no pueden competir, pero que la prioridad es la seguridad de todos los participantes. Duby agregó que los deportistas que estuvieron en estrecho contacto con portadores del virus pueden entrenar y competir, e incluso señaló que uno de ellos había ganado la medalla de oro el sábado. En cuanto a las medidas anticontagio, Duby señaló que las Olimpiadas de Tokio demostraron que con normas y medidas adecuadas es posible llevar a cabo los Juegos. Describió esa cita deportiva como una buena lección y una experiencia que otorgó confianza, y añadió que los organizadores fueron capaces de crear normas detalladas para los Juegos de Invierno de Pekín basándose en lo aprendido en Tokio 2020. Y en las Olimpiadas de Invierno de Pekín el domingo, Kobayashi Ryoyu ha ganado la primera medalla de oro de Japón tras alcanzar el primer puesto en la competición de trampolín normal individual masculino. En la categoría de moguls femenina de esquí acrobático, la japonesa de 17 años, Kawamura Andy, avanzó a la final. Era la principal candidata a la medalla de oro en esa competición, pero terminó en quinto lugar. El oro fue para Yakara Anthony, de Australia. Por otro lado, el equipo femenino japonés de hockey sobre hielo se enfrentó a China, equipo anfitrión. Japón perdió en los penales, pero aún así se aseguró un puesto en los cuartos de final por primera vez en la historia. Según información obtenida por nuestra emisora, la esquiadora alpina japonesa Muraoka Momoka encabezará el equipo nacional de deportistas en las Paralimpiadas de Invierno de Pekín. Según fuentes, la nueva estrella de esquí de fondo, Kawayoke Taiki, será el abanderado de Japón. Los nombres de los deportistas japoneses que competirán en las Paralimpiadas de Pekín se anunciarán el martes. En los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018, Muraoka fue la abanderada del equipo nipón. En esa ocasión ganó una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce en las competiciones de esquí alpino adaptado. La deportista de 24 años también participó en una competición de atletismo en las Paralimpiadas de Verano de Tokio el año pasado. Kawayoke compitió en unas Paralimpiadas por primera vez en Pyeongchang cuando se encontraba cursando la secundaria superior. En la competición mundial de 2019, el entonces veinteañero obtuvo la medalla de oro. Ahora busca conseguir su primera medalla paralímpica en Pekín. Las Paralimpiadas de Invierno de Pekín tendrán lugar entre el 4 y el 13 de marzo. Según una investigación, Japón podría enfrentar para 2030 una escasez de 630.000 trabajadores extranjeros necesarios para compensar la escasez laboral crónica que sufre el país. El Instituto de Investigación Ogata Sadako para la Paz y el Desarrollo, perteneciente a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA, llevó a cabo un estudio centrándose en 13 países de donde procede mucha gente que trabaja en Japón. El estudio plantea la hipótesis de que la inversión de capital reducirá la necesidad de mano de obra humana. En el mejor de los casos, Japón necesitará 4.190.000 trabajadores extranjeros en 2030, pero solo contará con 3.560.000 en la realidad. La investigación cita como motivos una brecha salarial cada vez mayor entre Japón y los países de donde proceden típicamente los trabajadores y el descenso en la tasa de natalidad en ellos. Asimismo, muestra que la cantidad necesaria de trabajadores extranjeros en 2040 representará más del 10% de todas las personas de entre 15 y 64 años en Tokio y otras 8 prefecturas. Calcula que la cifra en la capital superaría el 18,9%. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Diversos medios de comunicación de Estados Unidos informaron que altos funcionarios del gobierno han comunicado a legisladores que, en caso de una invasión rusa a gran escala en Ucrania, la capital, Kiev, podría caer en 2 días. El periódico The Washington Post y otros medios informaron el fin de semana sobre el análisis actualizado del ejército y las agencias de inteligencia estadounidenses. Según los cálculos, una invasión a gran escala por parte de Rusia dejaría un saldo de 50.000 civiles muertos o heridos y hasta 5 millones de refugiados que huirían del caos resultante. También advierten que el ejército ruso continúa enviando unidades de combate a la frontera con Ucrania, tanto en su propio territorio como en Bielorrusia. En los informes se detalla que se han desplegado 83 batallones tácticos rusos para un posible ataque. Estos representan un aumento respecto de los 60 de la semana pasada y comprenden alrededor del 70% de lo que necesitaría el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para un operativo a gran escala. La agencia de noticias Reuters citó a funcionarios estadounidenses diciendo que se prevé que el suelo alcance el nivel de congelamiento máximo alrededor del 15 de febrero, lo que permitirá el tránsito motorizado fuera de los caminos por parte de las unidades militares rusas. Los funcionarios habrían explicado que estas condiciones continuarán hasta finales de marzo e indicaron que la puerta para la diplomacia se está cerrando. Según ha trascendido, el conglomerado japonés Toshiba está reconsiderando su plan de separarse en tres entidades diferentes y en lugar de eso se va a dividir en dos. Esta situación se produce debido al rechazo que han mostrado los accionistas a una triple separación. En noviembre pasado, Toshiba dio a conocer que iba a separar sus dos negocios principales, las infraestructuras, incluyendo la generación de electricidad, y los dispositivos. Sin embargo, uno de los principales accionistas de la empresa, una firma de gestión de valores con sede en Singapur, se opuso al plan, arguyendo que la decisión carecía de transparencia. Bajo el nuevo plan, Toshiba se desprendería solamente de sus negocios de dispositivos, incluyendo semiconductores, en la forma de empresa que haría cotizar en la bolsa de valores, mientras que mantendría en el conglomerado sus negocios de infraestructuras. Aparentemente, Toshiba intenta reducir los costos relacionados con una fragmentación. También se dice que planea vender su filial de aire acondicionado. Representantes de la firma dieron a conocer que proporcionarán informes detallados en una reunión de inversores prevista para esta semana. Algunos fabricantes de papel japoneses están haciendo esfuerzos para disminuir el dióxido de carbono en la atmósfera, no solo a través de la reducción de las emisiones, sino también mediante proyectos forestales que absorban este gas nocivo. Nippon Paper empezará a utilizar sus instalaciones de investigación y otros lugares para producir a gran escala árboles que crecen con mayor rapidez y absorben más dióxido de carbono. La empresa está produciendo lo que llama árboles de élite, cruzando ejemplares de cedro japonés y ciprés de crecimiento particularmente rápido. Su intención es conseguir que los árboles de élite crezcan aproximadamente 1,5 veces más rápido y emitan menos de la mitad del polen a comparación de la variedad común. Nippon Paper está cultivando los árboles de élite en aproximadamente 90.000 hectáreas de tierra que posee en Japón y está vendiendo sus ejemplares jóvenes a empresas de la industria forestal. Los árboles maduros se venderían como madera para la construcción. El jefe de la División de Investigación de Recursos Forestales de Nippon Paper señala que su intención es cultivar más árboles de élite utilizando la tecnología de producción de árboles jóvenes adquirida en otros países. Por su parte, la empresa Oji Holdings tiene en mente el sistema de canje de emisiones y planea adquirir 150.000 hectáreas de bosques fuera de Japón. Tiene previsto destinar aproximadamente 870 millones de dólares para el año fiscal 2030 y plantar árboles. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.